están entrando al universo de Bullpen. El podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. Bienvenidos al podcast número 75. Parece que fue hace meses que estábamos grabando el 74, pero en realidad ya fue una semana. Es impresionante cómo pasa el tiempo. Pero estamos grabando el 75, señor Matamoros. Ya los lectores escucharon su melodiosa y angelical voz. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes cómo están? Yo voy a contestar por todos. Muy bien, señor Matamoros. Y todos estamos muy contentos. Parece muy bien. Pues como lo prometimos en el podcast pasado, en el cual hablamos de ese grupo secreto llamado Illuminati, hoy vamos a hablar un poco ya, porque ya seguramente todos los que escuchan este podcast ya tienen en sus manos el One Shot de los Illuminati, que es el que inicia toda la guerra mundial de Hulk, o más bien dicho, iniciamos con Planet Hulk, en el cual se va a contar básicamente dónde demonios había estado ese gigante verde que todos queremos, ¿no? Pues para empezar, yo nada más le voy a decir que quien tiene la culpa de que Hulk no haya participado en la guerra no fue Saddam, no fue Osama, no fue Bush, no, ninguno de ellos fue. Ni Fox siquiera. Menos, ¿no? Ya ve que él dijo, ¿yo por qué? Ajá, ¿y yo por qué? No, pero él no lo mandó. Los que tuvieron la culpa de que Hulk no estuviera en el conflicto de superhéroes más grande del universo Marvel, pues nada más y nada menos que los Illuminati, señor Matamoros. Exactamente. Además, yo no sé por qué la gente se preguntaba dónde andaba Hulk, si todos sabíamos que andaba en los cómics, ¿no? O sea, pueden haber ido a comprar el cómic, se lo encontraban, no sé cuál es el misterio. Muy bien, señor Matamoros, espero que en este momento suene una chicharra de cuaco. Bueno, ¿dije alguna mentira? No. Ahí está. Ahí están. ¿No? ¿Que en dónde está? No se desaparecieron. Ahí estaban. Pues sí, ¿no? Es cierto. Pero díganos, a ver, señor Matamoros, después de haber choqueado al público con este comentario, ¿qué hicieron los Illuminati con Hulk? Híjole, pues se vieron regachos. Sí, ¿verdad? Bien pasados. Súper pasados de lanza. Sí, porque, pues bueno, comentábamos en el podcast pasado que los Illuminati es un equipo de superhéroes de mucha importancia, de alto pedigrí. Muy bien. Y pues que ellos solitos han decidido tomar las riendas del mundo, juntando información importante y en algunos casos decidiendo qué es lo que se va a hacer, ¿no? Solo porque tienen dinero, señor Matamoros. Exactamente. El recochino dinero. Sí, recochino dinero y muchas otras cosas, ¿no? Exacto, y poder. Y deciden un buen día que, pues, Hulk está haciendo muchos desperfectos, ¿no? Digo, eso siempre ha pasado, ¿no? Siempre ha pasado. Yo recuerdo que, si no me equivoco, la última serie de Hulk que comenzó hace como 5 años y que es la que continúa ahorita, que comenzó escribiéndola John Byrne, comenzó con un conflicto de Hulk en donde lo querían agarrar todo mundo porque en una destrucción que hubo por ahí murió un niño. Entonces, por esa muerte del infante, lo querían desaparecer, pero digo, ¿cuántos niños no habrán muerto, no? Ya en conflictos de superhéroes y malhechores. Imagínese. Entonces, y pues a lo mejor este niño ya tenía leucemia o algo y ya se iba a morir, ¿no? Sí, igual algo así, ¿no? Pues no. Pero sí fue medio peculiar el caso, ¿no? Y la cosa es que los Illuminati deciden entonces, pues ahora sí como que mandar de paseo a Hulk al espacio exterior, arreglar unos desperfectos ¿En un satélite? En un satélite, pero pues bueno, a ver, dígame usted qué pasa. No, pues es que supuestamente usted sabe que en este preciso instante, pues Nick Fury está desaparecido, ¿no? Entonces, lo que hizo S.H.I.E.L.D. para que nadie se diera cuenta fue que hizo ahí un robot pues, igualito a Nick Fury, ¿no? Entonces, este robot pues se acercó con Bruce Banner, ¿no? Le dijo, oye, mira, es que ahorita tenemos un satélite fuera de control y pues igual y destruye la Tierra porque pues sí está súper cañón y acá, ¿no? Y dice, y el único que puede destruir este satélite, pues es Hulk, ¿no? Si no seas gacho, mira, pues échanos la mano, ¿no? Pues tú vas, pues destruyes el satélite y te regresas, ¿no? Y dijo Bruce Banner, va, pues va, ¿no? Así nada más que le den un bonito, ¿no? Un bono, así. Y dijo, pues va, me aviento, ¿no? Sí, un bonito con unos lentes de mosca. Con unos lentes de mosca, dijo, va, me lanzo, ¿no? Entonces, de pronto, como en el universo Marvel no pasa nada sin que los Illuminati se enteren, pues que se van enterando estos parias y pues dicen, oigan, pues hay que aprovechar la oportunidad, porque de hecho, Hulk acaba de hacer un destrozo en Las Vegas y está de la fregada esto, ¿no? Entonces Mariah Hill le dice, oye, pues pues todo el tiempo nosotros estamos pues combatiendo a Hulk, y pues ustedes qué han hecho a lo largo de todos los años para ponerle fin a todo esto, ¿no? De hecho, hay una conversación que sostiene Mariah Hill con Tony Stark, que le dice, pues mira, una vez uno de mis colaboradores, dijo Mariah Hill, estaba diciendo, ¿hasta qué punto tiene la culpa Spider-Man de todos los muertos que ha provocado el Duende Verde, ¿no? Porque si fuera por el, o sea, si el Hombre Araña hubiera tenido las agallas, hubiera detenido desde un principio al Duende Verde y no se hubieran suscitado todas las muertes que provocó, ¿no? Entonces en ese momento pues le dice, ¿y ustedes qué han hecho para poder evitar que pues que Hulk siga destruyendo y siga matando gente, ¿no? Entonces en ese momento va Tony Stark con esto en mente y les comenta a todos los Illuminati, porque para esto, como seguramente ya leyeron, los Illuminati ahí tienen como muchas rencillas personales, ¿no? Porque de hecho, obviamente, pues Namor no se lleva bien con nadie, ¿no? Pésima actitud la de Namor, ¿no? Entonces, Y aparte siempre huele a pescado. ¿Quién va a querer estar cerca de él? Imagínate, ¿no? Así de puta, ¿no? Así de cierren las piernas, ¿no? Pero bueno, no era Namor, ¿no? Entonces, finalmente, pues Tony Stark les dice, ¿saben qué? Pues la cosa está así, ¿no? Tenemos que mandar a Hulk al espacio porque además ya me pasaron al costo que viene aquí hay un conflicto, y pues entonces mejor mandamos a Hulk al espacio pues para que no interfiera, ¿no? Y después ahí tienen una pelea entre Iron Man y Namor, pero al final votan y me mandan a Hulk al espacio, ¿no? Supuestamente Reed Richards tenía pensado mandar a Hulk a un planeta idílico, casi casi como el paraíso, en el cual pues iba a encontrar con ríos, con conejos brincando, ¿no? Sí, sí, algo así como el país del chocolate al que va o menos siempre. Exactamente. Sí, o sea, un lugar que nadie se imagina, ¿no? Pero obviamente Hulk en una de esas, pues que se da cuenta de que le pusieron un 4, pues lo que hace es pues ahí le pues empieza a destruir la nave en la que lo mandan y pues termina en un planeta super gacho, ¿no? Que es el planeta de Sakaar o Shakaar, ¿no? Exactamente. En el cual, pues obviamente, pues mientras va cayendo la nave, pues le van diciendo a Hulk, no, Hulk, te la vas a pasar increíble en este planeta, ¿no? Nadie te va a molestar, tú no vas a molestar a nadie, así va a ser el mejor día de tu vida, ¿no? Casi casi, ¿no? Y bolas, va cayendo un planeta en el cual pues es un planeta super violento. O sea, hagan de cuenta como la Tierra, pero plagado de monstruos, ¿no? Hay insectos gigantes, hay ahí robots, asesinos, ¿no? Entonces, no era precisamente lo que Hulk se estaba esperando. Sí, y es que, digo, solamente eso sucede en los cómics, ¿verdad? Porque aparentemente todo iba muy bien para la nave en la que iba Hulk, pero de repente apareció ahí un hoyo de gusano, que son estos hoyos extraños que hay en el espacio, y ching, que va a dar a otro lado, ¿no? Y que es precisamente a este planeta Sakaar. De todos los que podía haber ido a dar, tuvo que ir a dar a ese. O sea, pudo haber ido a Ciudad Neza, pudo haber caído, ¿no? Un saludo a todos los de Ciudad Neza. Pero pudo haber caído un montón de lados, ¿no? No, pero cae en Sakaar. Sakaar, ¿no? Que es, digamos, como que el planeta regido por el Imperio Romano, ¿no? Sí, tal cual, ¿eh? Y que es un planeta donde el principal deporte es el circo romano. El principal deporte es matar gente, ¿no? Matarse entre ellos. Entonces, es justamente esto lo que ustedes, amables lectores, se van a poder encontrar con esta serie, que es el inicio de la serie más más importante para nosotros de 2008, que es obviamente Planet Hulk, en la cual pues Hulk va a tener que luchar por su vida, literalmente, porque mientras que en la Tierra él era el ser más, o uno de los seres, digamos, más rampantes y poderosos, y que había pocos que se podían enfrentar con él y salir sin un rasguño, pues en Sakaar se va a encontrar con una fauna pues bastante intensa, en la cual pues él, o sea, él sí va a ser fuerte, él es un ser fuerte, pero que finalmente sí se las va a ver literalmente verdes para poder salir con vida, ¿no? Sí, digamos que es un planeta en el que se puede comunicar con gruñidos y entenderse, ¿no? Exactamente, ¿no? Y dialogan allá. Y es justamente toda esta serie de Planet Hulk, que de hecho vamos a, pues a publicar toda esta primera corrida, que son aproximadamente, digo, por decir un número, 10, 12 números, antes de que empiece ya como tal, la Guerra Mundial de Hulk, ¿no? Entonces, este primer inicio, digo, para todos los que les gustó Gladiador, y ahí está, todos los que les gustan todas las películas de gladiadores que se han pasado en el cine, es, hagan de cuenta que en lugar de que esté Russell Crowe repartiendo espadazos, es Hulk. Sí. ¿No? Y de verdad que son, que Greg Park, que es el guionista de esta serie, de verdad hizo un trabajo completito. Digo, toda la serie de Planet Hulk es así impecable. O sea, es una serie que probablemente el protagonista es Hulk y nada más, ¿no? Uh-huh. Porque obviamente en esta serie también se van a presentar muchos personajes nuevos, que es parte del gran mérito de Greg Park, que creó toda una mitología nueva a partir de Hulk. O sea, para empezar, el planeta, los habitantes, ¿no? Los y bueno, muchos, muchos personajes que van a acompañar a Hulk, pues a partir de esto, en una lucha por querer regresar a la Tierra, porque finalmente el objetivo de Hulk y lo que lo mantiene vivo en este planeta de gladiadores, pues es vengarse. Efectivamente, como mencionas, es una historia muy bien ahí cimentada por Pac. Es que es como una gran saga hollywoodense, ¿no? Es decir, tiene mucha acción, mucha violencia y hasta romance, ¿no? Como no hay debe con faltar. Hulk como protagonista. Y incluso hay algunas apariciones muy interesantes. Les diré que hay por ahí una aparición plateada y no el enmascarado. Exactamente. Así que espérenla. Está muy buena y las portadas son muy buenas. Que todas son de Ladrón, de ¿verdad? Mexicano, perdón. Uh-huh. Todas son de Ladrón, ¿no? Uh-huh. De un dibujante veracruzano que pues ahorita está muy exitoso tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿no? Uh-huh. Está muy activo y pues, checar las portadas realmente son extraordinarias. Entonces digamos que es una serie para los, para todos los gustos, porque finalmente esta serie es como tal la segunda parte de Guerra Civil, ¿no? Como sí. Tal. Sí, de hecho, algo bien interesante es que, como sabrán algunos, en Estados Unidos estas sagas tuvieron algunos problemas, ¿no? Porque, pues como son sagas que tienen que ver, en las que están involucrados muchos guionistas y dibujantes, pues en muchas ocasiones pierden la periodicidad. Y ese es un problema de continuidad, que fue muy, muy grave en algunos momentos en Estados Unidos. Y afortunadamente acá en México, como se publica un poco después, pues ya estos errores ya no existen, ¿no? Exactamente. Iba en orden, y eso es algo que pues van a poder disfrutar aún más los lectores mexicanos, porque entonces si no, no tendrán que estar armando las historias como en algunos momentos en Estados Unidos, ¿no? Exactamente, en cambio aquí van a poder tener ya después de, bueno, ya con todo el, digamos, el contexto de lo que es Guerra Civil, uh-huh. Van a poder disfrutar, de verdad que esta serie se disfruta muchísimo. Yo hace mucho tiempo que no disfrutaba tanto una serie como lo es Planet Hulk, porque de hecho, además de tener mucha acción y mucha violencia, una de las cosas que tiene Greg Park es que además tiene mucho humor, ¿no? Entonces hay partes en las cuales están en un momento realmente desesperante, ahí peleando y todo, y sacan algún chispazo de humor, y es lo que hace a esta serie bastante disfrutable, ¿no? Sí, yo creo que, digo, sí, es una historieta que rompe un poco con el tono de Civil War, ¿no? Porque Civil War fue todo seriedad y acercamiento a la realidad, y Planet Hulk pues ahora sí que se va del otro lado, ¿no? Uh-huh. Y esto pues yo creo que le va a caer muy refrescante a muchos lectores, ¿no? Exactamente, y sobre todo, señor Matamoros, no me gustaría estar en las botas propulsoras de Iron Man. No, si de por sí ya se hizo de enemigos con la Guerra Civil, híjole, pues con el Planet Hulk se puso de enemigo al peor de todos. Al ¿no? peor de todos, ¿no? Porque además, después, bueno, ya ustedes ya lo sabrán, pero probablemente Hulk no regrese a la Tierra solo. Sí, ¿no? Porque, pues, ¿para qué nos hacemos, no? ¿De qué va a regresar? Va a regresar. Sí, sí. ¿No? Digo, ¿cómo va a regresar? Eso es una cosa, ¿no? Exactamente. Porque de hecho, no, a lo mejor no les cuento nada, pero de verdad, esta serie, si a ustedes les gustan todo este asunto de las espadas, de los escudos, ¿no? Todo este mood de gladiador, de verdad que van a disfrutar esta serie muchísimo, señor Matamoros. Pero mire, ¿hasta dónde ha llegado Hulk? Que de hecho, aquí estaba viendo en mis apuntes, que de hecho ya Hulk ya tiene cualquier cantidad de años con nosotros, desde el 62. Sí. ¿No? Sí. Y justamente en el tiempo en que vamos a arrancar ya como tal Planet Hulk, después justamente del número uno de Iron Man, ajá, vamos a tener el número uno de Hulk, ¿no? No, para que todo sea, para que todo sea verde, ¿no? Pues ahora que es como la onda ecológica y todo, bueno, pues ahora todo va a ser verde. Uh-huh. Este primer número de Stan Lee y Jack Kirby, que de hecho hay como bastantes mitos alrededor de este primer número, porque si mal no recuerdo, en la portada de este primer número, Hulk no es verde. Sí, no, y de hecho en los interiores, ¿no? También, Hulk era gris, uh-huh, ¿no? Ahí fue por una cuestión de impresión. Y ya no estoy seguro si hasta el número 2. No es cierto. Sí tienes razón, nada más en la portada, ¿verdad? Creo que sí. Porque donde fue aquí ya me estoy confundiendo. No sé si fue Hulk con los Vengadores, pero no, creo que sí fue en el número Hulk. Y hasta después fue donde acordaron que finalmente Hulk sería verde, ¿no? Exactamente, ¿no? Uh-huh. Y es muy interesante todo lo que ha pasado con Hulk, porque de hecho, de este asunto de que fue un error de impresión, la gente de Marvel sacó provecho, ¿no? Uh-huh. Porque después salió una historia del Hulk gris, del Hulk, uh-huh, gray, que de hecho ya era una variante del Hulk que era totalmente pensante, sí, y que podía controlar sus emociones y podía, pues digamos, ser una persona normal, pero nada más con muchos músculos en el cuerpo, ¿no? Sí, de hecho fue una etapa muy muy padre que escribió Peter David, porque Hulk era una especie como de gángster, uh-huh, ¿no? Y está bien interesante esa etapa, pero que estaría muy bien rescatar. Exacto, ¿no? Entonces, Marvelitas, hay mucho que ver con Hulk. No se pierdan, por favor, el número uno de Planet Hulk, que de hecho les va a gustar mucho. Greg Pak, gran guionista. Obviamente las portadas, como ya mencionó el señor Matamoros, de Ladrón, ilustrador mexicano, que ha hecho las portadas por sí solas, valen el precio del cómic. Sí. ¿No? Que son muy buenas. Entonces, pues a partir de esto, pues ahora sí ya no los dejamos descansar. Y después de Guerra Civil, después de Fallen Son, venimos con Hulk, ¿no? Exactamente. Y pues obviamente después de Hulk, pues van a decir, ¿y qué más van a sacar? No se preocupen, después viene Secret Invasion y vienen un montón de cosas. Entonces, de verdad, si se van a comprar dos Boeings, cómprense uno nada más y ahórrense el otro, porque de verdad va a haber mucho, mucho que comprar. Y de verdad que esta serie, ya van a querer que la semana sea de 3 días para ya poder tener eso. Pero no solamente Hulk, van a tener ahora los Vengadores mensuales, ¿no? Ya viene por ahí el inicio de la serie del Back in Black de Spidey, todo lo que tiene que ver con los X-Men, Daredevil, pues está increíble, ¿no? Daredevil con el nuevo equipo Death Brubaker, ¿no? Que Daredevil está en el botellón, ¿no? Uh-huh. Pero también hay un Daredevil afuera. Entonces, de verdad que hay muchas cosas muy interesantes. Y que esto nada más estamos al inicio del año. Y pues ya empezamos con Hulk, señor Matamoros. Y yo, pues mire, yo le quiero agradecer. ¿Le quiere qué, perdón? Le quiero agradecer de que haya estado conmigo. No, pues al contrario. Y con todos los escuchas. Y yo creo que esta semana se les van a hacer a los lectores de Marvel México como aquel hermoso comercial que había del cómic de la Chimoltrufia, que decía, cómprelo los martes y ría toda la quincena. Y ría, pero ahora va a ser ría toda la semana. Sí, ahora va a ser, cómprelo, no sé, el lunes y vive en suspenso y acción toda la semana. No, señor Matamoros, ¿usted no se quiere venir a trabajar de nuestro publicista? Pues, si quieren, sí. Ustedes me avisan y ya yo... Si me llegan al precio, llego. Pues bueno, este fue el podcast número 75. Ya estamos a unos cuantos de cumplir 100. Digo, todavía faltan algunos, pero estén atentos, porque es muy probable que traigamos ahí eventos importantes con la nueva película de Iron Man, que ya viene. Entonces, no se despeguen de Bullpen. Y, por favor, si quieren descargar directamente el contenido de este podcast, pueden irse a iTunes, le pican al iTunes Store, ponen mi nombre o ponen el nombre de Bullpen, Pues ahí se van a poder inscribir o suscribirse, más bien suscribirse, y pues ahí tener directamente desde su iTunes todos los podcasts, y pueden incluso descargar desde el podcast número uno. O sea, ya van a poder tener 75 podcasts con este, para que se la pasen encerrados un fin de semana con su novia, se dan unos besos, escuchan un podcast, se agarran la mano, escuchan otros podcasts, ¿no? Ya le va bajando pues la blusa a la novia, escuchan otros podcasts y así hasta llegar al 75, ¿no? Hasta que ya tengan una familia. Hasta que ya nazca el primogénito de estos muchachos, ¿no? Pues bueno, este fue el podcast número 75 de Matamoros. Nos vemos la próxima semana y no olviden que estamos en Marvel México. Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.